Buenas noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a adentrarnos en los objetos malditos y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Pili Ced y Kili Vega del Grupo de Investigación Paranormal Ced y también con Auxiliadora Lineros. Víctor, cuéntanos por qué hay ciertos objetos que están malditos. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Muy buenas noches, Loli. Buenas noches, compañeros. Kili Vega, Pili Ced. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenas noches a todos. A todos, compañeros. También dar la bienvenida, por supuesto, a nuestra querida Auxi. ¿Qué tal estás, compañera? Hola, encantada. Muy bien, buenas noches. Pues sí, como bien ha dicho Loli, en el programa de hoy vamos a tratar sobre objetos malditos, que son muy variopintos, además, ya que, como bien recordarán nuestros oyentes, hace unas semanas conocimos algunos de los muñecos malditos. Pero hoy vamos a dar un pequeño paso más allá y hablaremos de ciertos objetos malditos, tales como vasijas, cuadros, etcétera, ya que prácticamente hay de todo en esto de los objetos malditos. Pero sobre todo, la primera pregunta del programa que quiero haceros, chicos, por ejemplo, Pili, tú la primera. ¿Tú qué crees? ¿Que los objetos son malditos o se hacen malditos? Pues yo creo que, se hacen. Uh-huh. Porque los objetos malditos atraen la mala energía, como bien dice, y porque está ligado sobre todo a una maldición. Uh-huh. Entonces es alguien que ha creado una maldición a esos objetos, ¿no? Uh-huh. Y eso yo. Kili, tú eres compañero. Yo creo, igual que nuestro compañero Billy, que un objeto no nace maldito, se hace maldito. Que es un objeto que o le han hecho una maldición, algún tipo de hechizo, uh-huh, o que ha sido poseído por alguien. Sí. Auxi, ¿tú qué piensas, compañera? ¿Los pues objetos se hacen o nacen? Pues se hacen. Yo estoy con los compis en este caso. Y sí, uh-huh, se pueden poner maldito porque alguien pues lo trabaje o los posea, es cierto, sí. Pues sí, desde luego yo estoy también de la opinión, y aquí lo tenemos que diferenciar, sobre todo lo vimos ya en los muñecos, ¿vale? Es la diferencia sobre todo entre un objeto maldito, como los que hablaremos hoy, y un objeto poseído, ¿vale? La diferencia entre un objeto maldito y un objeto poseído es, como bien decimos, el objeto poseído suele ser un objeto como la muñeca Anabel, compañeros, no es así, poseída por una entidad demoníaca, ¿vale? Y el objeto maldito, como bien habéis dicho además los tres, es un objeto pues, que alguien le ha lanzado una maldición, que alguien ha hecho algo, y desde luego existe de todo en este mundo. Pili, por ejemplo, cuéntanos unos cuantos objetos malditos. Y bueno, pues yo voy a empezar por la caja D-Book. Uh-huh. ¿No? Que en el folclore judío se conoce a un dibuk como un demonio, ¿no? Eso es. Que es capaz de aferrarse a cualquier ser vivo, ¿no? Y es, uh-huh, la traducción al hebreo, ¿no? Del hebreo al español, significa el que se aferra, ¿no? Entonces, según la tradición judía, la única forma de librarse de la posesión de un dibuk era encerrándolo a ese demonio en una particular caja de madera, ¿no? Entonces, quería comentar que las primeras cajas dibuk eran simplemente una caja de madera para guardar una botella de vino, ¿no? Y así protegerla de los rayos del sol, ¿no? Pero más adelante pasó a ser como una especie de jaula, ¿no? Para encerrar a estos demonios en su interior, ¿no? Y este procedimiento lo hacían, era realizado por los rabinos, ¿no? Conocedores del tema, ¿no? Y así la persona que estaba poseída por el demonio quedaba liberada y el demonio estaba atrapado para siempre dentro de la caja de madera. Uh-huh. ¿No? Entonces, el ritual que tenía que contener esta caja, pues era, era tener en su interior una loza de granito, con la palabra hebrea shalom, que significa bienestar, una rosa roja, 2 centavos, un mechón de pelo de la persona que pretende sacarse de encima a este demonio, y 2 copas exactamente iguales, siendo una de ellas de oro. Sí, desde luego la caja de Duke es posiblemente, yo diría, uno de esos objetos por excelencia dentro de nuestros objetos malditos. Y sobre todo, lo curioso de este objeto es que empezamos a tener constancia de él tras la Segunda Guerra Mundial, cuando un comerciante oriental que había sobrevivido al holocausto nazi, pues lo trajo. Además, creo que estuvo, ¿verdad, compañera?, hasta en España, la caja de Duke. Están diciendo que esta persona, que era una abuela en este caso, una señora mayor que estuvo en el campo de concentración, pues fue liberada y se fue a España. Y dice que ahí, aquí, bueno, es donde compró esta caja. Uh-huh. Y siempre la mantenía, pues, guardada, según su nieta, pues siempre guardada en su cuarto de costura, y no dejaban que se acercasen los demás, ¿no? Porque decía que tenía un espíritu maligno, ¿no? Uh-huh. Y entonces era eso, ¿no? Entonces, en este caso, se puso a subasta con las cosas de las pertenencias de esta mujer, en un mercadillo, y un tal anticuario llamado Manis, Kevin Manis, ¿no?, pues adquirió la caja, ¿no?, en esta subasta, ¿no? Y entonces la nieta le vertió bueno, le contó un poco la historia de quién pertenecía a esa caja, y le advirtió que no abriese la caja. Uh-huh. Este hombre lo que hizo fue guardarlo en el sótano de su tienda. Pero claro, la curiosidad mata al gato, ¿no? Entonces, en este caso, abrió la caja, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a suceder cosas extrañas, ¿no? Como que en la tienda apareció todas las piezas rotas de su local, ¿no? Cosa que la cerradura no había sido forzada. Y luego también el anticuario tenía unas curiosas y recurrentes pesadillas de que una anciana quería atacarle, ¿no? Incluso esa caja llegó a tenerla varios familiares de esta persona. Y resulta que luego se reunieron una vez y comentaron, y resulta que habían tenido todos este mismo sueño recurrente, ¿no? Sí, o sea, en el caso de la caja Dibu, para orientar un poco a nuestros oyentes, tendríamos que decir que estamos hablando casi más que de un objeto maldito, estamos hablando de un objeto poseído, ¿vale? Porque es por la entidad, una entidad demoníaca, que es la que habita dentro de esta caja. Y la caja de, a día de hoy, Pili, ¿dónde está? Pues la caja hoy me parece que está yo no sé si la tienen la perteneciente a otra persona que lo compró, pero que no la tiene, la tiene guardada como en su sótano, no sé ahora el nombre de esta persona, no recuerdo, y la tiene guardada en su sótano, y dijeron que la habían enterrado o algo así. También he escuchado por ahí que lo tiene uno de esto de los de Zack, ¿no? El de buscadora de fantasmas, perdón. Entonces no sé exactamente cuál sería la versión. O sea, realmente podríamos decir casi que está desaparecida. Sería lo más correcto casi para decir que la caja de Dibu está desaparecida, mejor que está desaparecida. Y no solo vamos a hablar, lógicamente, de una caja con un demonio, sobre todo a mí lo que me llama la atención, Kili, compañero, es que también existe un objeto cotidiano en el mundo, como es una silla en la que nadie se puede sentar, porque quien se siente en ella fallece. ¿No es así, compañero? Cuéntanos un poco sobre esa silla maldita. Se ha visto, pues, la famosa silla de la muerte de Thomas Busby, que la historia de esa silla comienza en 1702, que cuando Thomas Busby era un asesino y era condenado a muerte, pues como que él tenía un pub donde siempre pasaba el tiempo borracho y también se ganaba la vida robando y estafando y engañando. Entonces, pues como que fue detenido, jugado y condenado a morir en la horca. Sí. Como que él quiso estar en su pub por última vez. En cuanto cogió y terminó de comer, se levantó y justo antes cuando se tenía que ir, y juró que esa silla, pues como que quien sentara en ella, pues que moriría a poco tiempo de forma repentina y violenta, como iba a morir. Y según afirman muchos testigos, la maldición ha ido cumpliéndose desde hace casi 3 siglos, vamos. Se dice que su fantasma puede verse algunas veces paseando por este par, con la soga todavía al cuello, y que la una vieja se conserva allí hasta finales de los años 70, es la suya y está maldita, ¿sabes? Entonces, hay que mencionar que la silla sigue ahí, además, sí. A día de hoy. No, nadie se ha atrevido a llevársela por el peligro, supongo, que tiene de tener esta silla ahí. Y sobre todo, Kili, lo más curioso es, cuéntanos un poco la historia de muertes de esta silla, porque además sobre todo empieza, creo que es, la historia si tenemos un poco más reciente, en el siglo XX, compañero. Sí. Pues como que muchos clientes como que eran gente escéptica y no lo creían, pues como que se sentaban en la silla y como que nunca lo habían puesto de paño y sabían nada de ellos. Y por ejemplo, un cliente que sentaba luego y cogía con su coche, pues ya realmente después al salir del pub, pues como que perdía la vida en un accidente de coche o cosas así. Y se encuentra entre los primeros casos de varios militares de una base cercana que cogió y la CIA ya cogió fama y como que no se lo creían. Entonces como que se atrevieron a desafiarla y como que ni un, como que se fueron luego ahí a la guerra y tal, como que luego no hubo sobrevivientes, pero bueno, eso puede ser una casualidad. Y como que hoy en día como que la CIA como que se sigue, yo creo que en un museo que está a 5 metros de suelo para evitar que inocentemente se sienten ella, ¿sabes? Sí, sí, o sea, eso es muy notorio. Auxi, compañera, ¿qué piensas sobre la silla que mata? Pues la silla que mata, supuestamente, este señor que fue el que la maldijo de alguna forma antes de morir, es el que está allí, y como él ha muerto, pues es un maligno que quiere pues llevarse a todo el mundo, ¿no? Y es que se siente pensando o se siente muy cansado como le pasó a la limpiadora o por casualidad como le pasó a este personaje que llevaba los bultos al almacén y se sentó a descansar, todos caían. Quiere decir que esa silla está realmente maldita, pero provocada por el señor que la utilizó como último deseo antes de tenerse que ir obligado, porque él no quería, pero se ha ahorcado y eso se supone que es él que está allí todavía haciendo daño. ¿Me habéis hecho daño? Pues yo me voy a quedar aquí, o una parte, o como él lo hiciera. Yo pienso que es él el culpable de todo. Sí, desde luego a mí me llama mucho la atención y seguro que Pili nos traerá ahora algún objeto también maldito, curioso. ¿Cuál es el objeto maldito, Pili, de los que has estado recopilando? ¿Qué más te llama la atención, compañera? Bueno, otro de los objetos es el vestido de boda de Anna Baker, ¿no? Que fue en 1849, pues una niña de familia rica llamada Anna Baker se enamoró de un trabajador, ¿no? Del hierro de la clase baja, ¿no? Y el padre de Anna, Ellis Baker, se negó a que se casaran, ¿no? Desterrando al joven de su ciudad natal, ¿no? Y condenó a su hija a una vida de soltería, ya que ella pues se enfadó, ¿no? Sí. Y nunca, ella prometió nunca enamorarse, ni se casó y se quedó marcada enfadada hasta su muerte en 1914, ¿no? Entonces, antes de que su padre enviara a su amado, ¿no? O prometido, lejos, pues Ana había elegido un vestido de novia, ¿no? Que tenía intención de llevar a su boda. Como, bueno, la boda está claro que no se produjo, ¿no? Y ya, bueno, pues lo compró, lo adquirió otra mujer rica de una familia local, ¿no? Que usó el vestido en su lugar. Y también por varias, fue conservado también por muchas personas, ¿no? Y la razón de conservarlo es que aseguraban que durante algunas noches este vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, ¿no? Como si alguien visible se probara este vestido para saber si le quedaba bien. Pero hay que mencionar que este vestido está en un museo, en una urna 100% cerrada, por donde no entra aire. O sea, es imposible, se han hecho de hecho experimentos a ver por qué puede ser que se mueva el vestido. Además, creo que si se busca por internet algún vídeo hay, no me hagáis mucho caso, pero creo que alguno hay. Y es una urna, como digo, 100% hermetizada. sea, imposible dentro de aire. Y está en la casa de ellos sin el Museo Histórico del Condado de Blair, en Pensilvania, ¿no? Y dicen que luego algunos visitantes aseguran que sigue moviéndose, ¿no? Pues dice, especialmente en noches de luna llena. Uh-huh. O sea, que es curioso ver, a ver si... A ver qué es lo que ocurre, claro. Claro, porque Kili, como de algún modo, ella, las noches de luna llena, además suelen ser las más hermosas y las más bellas, quiere de algún modo mostrar que sigue aferrada a su vestido. ¿No es así, compañero? Claro, y todo es algo que ella siempre se ha puesto y sería algo importante en ella a lo largo de todos los días de su vida y como que también las almas son así, como que se aferran mucho como energía residual a sus objetos que como que más cercanos a ellos o que le tengan más cariño. Entonces es normal también que, mirándolo por ese lado, también haya podido ser una... que haya sido poseído en parte por el alma de esta chica. Totalmente de acuerdo, porque Ausi, compañera, además, quien llegó a ponerse el vestido después, no tuvo precisamente mucha suerte. ¿No es así, compañera? Exactamente. Todo el que se utilizaba el vestido se llenaba de desgracia y de cosas extrañas. Por supuesto, es lo que dicen nuestros compañeros. Esta mujer, el vestido fue fabricado para ella y era ella, y se supone que ella vive en el vestido. Y claro, las noches de luna llena es cuando la energía cósmica está más fuerte y es más fácil para los espíritus tener fuerza y hacerse presente de las formas pues que ellos elijan o puedan más fácil. Por eso lo de la luna llena, y evidentemente se supone que ella sigue estando en el vestido, que ese alma no ha evolucionado, se ha quedado ahí parada. Sí, porque desde luego el tema del vestido es inquietante, pero no menos inquietante que el, a ver si me sale bien el nombre, el maldito bastardo, ¿verdad, Pili? El coche de James Dean. Sí. O sea, ya hagamos recuento. Hemos hablado sobre una caja, sobre una silla, sobre un vestido y ahora sobre un coche. O sea, objetos totalmente cotidianos. Porque supongo también muchas veces nuestros oyentes, a lo mejor oyendo este programa, se piensan pues que los objetos malditos son pues los típicos que vemos en la calavera de cristal, en las películas de Indiana Jones, o una piedra, o una roca, una momia, como hemos hablado también de la momia de Tutankamón, pero de momento vemos que son objetos de lo más cotidiano que hay. Háblanos del pequeño bastardo de Spile. Sí, el pequeño bastardo, sí. Pues cuéntanos, bueno, en este caso es el Porsche de James Dean, ¿no? Que le encantaba, ¿no? Incluso el nombre de pequeño bastardo era el nombre de su mascota. Entonces él, claro, tuvo un accidente, murió en el coche, un accidente bastante horrible, ¿no? Y tras el accidente, pues empezó a circular una leyenda, ¿no? Que hablaba que las partes que fueron rescatadas del choque fueron reutilizadas en otros vehículos, ¿no? Y cargaban consigo una poderosa maldición, ¿no? Que resultaba en accidentes y hasta la muerte de quienes entraban en contacto con él. O sea que, todas las piezas del coche creaban maldiciones donde iban, ¿no? Donde las ponían en ciertos coches. Él mismo se mató con el coche, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, tuvo, me parece que iba con él, no sé si iba su mecánico, creo, no lo sé exactamente. Pero él sí, porque decía que el mecánico, que no, he leído yo por ahí que no iba a tanta velocidad, no sé qué ocurrió y se chocó, me parece, con otro coche, creo entender. No, desde luego. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las cosas es que el coche que quedó destrozado, pues cayó, una de las muertes, pues cayó sobre un mecánico que le aplastó las piernas. Luego también un médico que compró el motor del coche murió en accidente. Por ejemplo, un conductor de camión se estrelló y murió durante el transporte del chasis del coche. O sea que, y luego, bueno, ahora en la actualidad, para eso, pues el paradero actual de las piezas del coche, dicen que ahora son un misterio, ¿no? Y no sabe realmente dónde están. Incluso voy a contar una leyenda, posiblemente será eso, una simple leyenda, pero es algo posiblemente un bulo que corre por internet, que dice que incluso el coche en el que hace 4 años, me parece, se mató Paul Walker, el famoso protagonista de la saga de Fast and the Furious, podía llevar una pieza del coche del pequeño bastardo. O sea, es, ya digo, es algo que tiene pinta de ser un bulo, pero vamos, no, ya hablando de objetos malditos también conviene decirlo, porque además, Kili, ¿y qué ha sido del coche, compañero? ¿Sabemos algo de él? De ser visto, por lo que me he informado, el coche estaba en el garaje de Barris y como que lo quisieron robar unos ladrones y como que uno de ellos perdió sus brazos al intentar robar el volante y ya estaba el dueño del auto como cansado de tanta desgracia, decidió aceptar la propuesta de la Policía de Tráfico de California, que se lo pidió para una exposición ambulante sobre los riesgos de exceso de velocidad. Y como que se produjo un incendio en su garaje y todos los coches quedaron carbonizados, menos el pequeño bastardo. O sea, algo notorio, sí, desde luego. Algo impresionante, sí. Y aún sí, compañera, ¿por qué puede pasar esto con el coche? ¿Tú qué te piensas? Bueno, verás, en todo coche hay propensidad y de tener accidente, ¿verdad? No tiene que llevar una pieza exacta de aquel. Luego, pues sí, hay coches que son hechos con mucho amor, con mucha pasión para uno, y puedes tú dejar parte de ti allí. Si toda esta pasión y todo se quedó en el coche como objeto propio de un ser, pues evidentemente todo el que se lleva un trocito, se lleva un trocito de energía de ese ser. Si es bueno, si ese ser es bueno, no está sufriendo en el otro nivel que él tenga o quisiera de alguna forma llama la atención, pues tiene dos cosas. Si hace cosas malas, llama la atención, por supuestamente. Si tú compras un coche, le pones una pieza de ese coche y te va fenomenal, pues no echas cuenta. Entonces, lo mismo, algunos de estos objetos malditos, lo que están pidiendo ayuda de alguna forma. Lo que yo no he visto que nadie haya intentado ayudar. Decir esto que le pasa a este vehículo, a estas piezas, o a este vestido, o a la muñeca, o a lo que sea ese objeto, se puede liberar, se puede hacer algo porque evolucione esta parte negativa y sea mejor incluso para eso que hay ahí, ¿no? Sea un espíritu, sea la densidad del alma o de lo que sea. Un plasma u otro ser se puede eliminar, es que nunca sale si alguien lo ha intentado. Entonces, si alguien lo ha intentado y ese ser quiere seguir estando ahí, lo mejor que hay es eso, llevarlo a un museo o a exponerlo y no utilizarlo en otro vehículo ni en otro sitio, ni nadie. Sí, desde luego, y estoy seguro el próximo gesto también que nos va a hablar nuestra compañera Pili, no nos va a dejar tampoco indiferentes. Dinos, Pili, ¿qué más has encontrado por ahí como objeto maldito? Pues en este caso una estatua, ¿no? Llamada la estatua de la mujer de Lem, que es apodada la diosa de la muerte, ¿no? Sí. Esta estatua está tallada en piedra caliza pura, que fue descubierta en 1878 en Lem, en Chipre. Y el tema remonta en el 3500 antes de Cristo, y se cree que representaba una diosa similar a un ídolo de la fertilidad, ¿no? Entonces esta estatua fue adquirida por primera vez por el señor Elfot, y en los 7 años que tuvo la estatua en su poder, los 7 miembros de la familia Elfot murieron por causas misteriosas. El cuarto propietario, Sir Alan Beaverbrook, murió también junto con su esposa y sus 2 hijas. Dos de los hijos de Beaverbrook sobrevivieron, y aunque no eran grandes creyentes en esto, en este tema, tenía mucho miedo, pues, lógicamente por esta muerte repentina, ¿no? La familia, ¿no? Y entonces decidieron donar esta estatua al Museo Real de Escocia, ¿no? En Edimburgo, donde está todavía, está hoy en día aquí, ¿no? Y la última curiosa muerte, bueno, que se conoce en el museo, ¿no? Porque poco después de la estatua que se incluyera en el museo, el jefe de la sección donde se encontraba la estatua murió repentinamente también, ¿no? O sea, que aunque nadie del museo ha admitido que pueda ser porque esta estatua tenga propiedades sobrenaturales, pero bueno, es muy curioso, porque van muertes una detrás de otra, ¿no? Porque Kili, sobre todo, compañero, en el caso de la estatua aquí ya, esto sale un poquito de los objetos de los que hemos hablado hasta ahora. Esto ya no es un objeto tan cotidiano que alguien tenga en su casa una estatua de hace 3.500 años antes de Cristo, o sea, ya de hace casi 6.000 años, por decir de alguna manera, ¿no es así, compañero? Sí, Víctor, la verdad es que es prácticamente el dato del año, 3.000 antes de Cristo, y como bien ha dicho Pili, la llamaban la diosa de la muerte y ha traído con ella misma muchas muertes, ¿sabes?, detrás de ella y de toda la gente que la ha tenido, de todos sus poseedores. Y la verdad que es una extraña reliquia muy antigua que la verdad que a saber qué tipo de maldición habrán hecho tan antiguo y tal, pero vamos, que tiene, es una estatua que tiene un gran poder, vamos. Sí, pero aquí también, Auxi, compañera, la misma pregunta te hago a ti. Ya no es lo habitual tener en casa. ¿Qué necesidad hay de tener en casa? Además, la estatua, si la queréis ver, queridos oyentes, es un rato fea, ¿vale? O sea, no sé qué necesidad hay, querida Auxi, de tener una estatua así en tu casa. A ver, siempre se ha dicho que entre gusto un libro en blanco, ¿no? Quiere decir que hay gustos que matan. Tener una estatua diferente a los demás, de una antigüedad que nadie la posee, poder. Siempre estamos donde mismo, el poder de tener poder, de tener medios económicos y de tener algo ansiado o requerido o querido o valorado, ¿vale? Y la estatua, pues ya se sabe que siempre las estatuas van cogiendo toda energía, ¿no? Son objetos que se recargan de energías y normalmente suelen ser malas, porque si es una diosa del amor o de lo que sea, se supone que si es una diosa que tiene que dar amor a esas parejas, se lleva lo negativo que tiene esas personas para que el amor fluya y sean felices, ¿no? Y eso se va recargando la estatua. Si nadie se dedica a limpiar esta estatua o a polearla o como le quieran decir, eliminar lo que ella va obteniendo, pues eso tiene una carga superior, es un volcán y todo es negativo porque ella está para hacer el bien supuestamente. Entonces se lleva lo malo para que florezca el bien. Y es normal que pasen estas cosas. Lo que pasa es que donde mejor está es donde terminan todas. En el Museo Real de Escocia, en Edimburgo, o donde quizás tengan cada un objeto de esto un destino. Y hasta que no llega ese destino, no paran de pasar desgracia y todo esto que estamos diciendo los compañeros y todo el mundo. Y sobre todo, una pregunta que quiero lanzarte a ti, Pili, primero, y luego también se la lanzaré a los demás, es, sí, cuando alguien lo tiene en su casa, o en su propiedad, lo lleva puesto, sea ya lo que sea, pasan fenómenos extraños, pasan cosas, pero ¿en los museos pasa algo? ¿O en los lugares, como bien, porque además me lo ha hecho pensar sobre la pregunta, aún sigo lo que ha dicho, ¿pasa algo en el caso de alguno de todos estos objetos? Pese a estar en un museo, porque parece que como que el lugar llega, el objeto ya en cuestión llega al museo y ya, catapum, se acabó la maldición. Coméntanos, compañera. Bueno, yo creo que realmente sí continúa la maldición, lo que pasa es que no es lo mismo tenerlo en una casa o llevarlo contigo, que tienes más tiempo de que esa maldición o esos... esas energías o esos hechos que te ocurren de tiempo a verlo, ¿no? En un museo, pues, con tanta gente o tal, pero yo creo que no se corta la maldición, aunque esté, pienso yo, personalmente, que ahí no deje de ocurrir, sino que tampoco, pues no sé, no hay tanta observación, no lo sé, no hay tiempo suficiente, o no sé exactamente, ¿sabes? Pero sí, yo creo que en los museos también, según ahora os he comentado, pues han ido ocurriendo cosas también, no a lo mejor tanto como siempre en una casa o algo particular, yo creo que se concentra más o quieren más, aferran más al estar con una persona, ¿no? O pocas personas, no tantas, ¿no? No sé, que la gente va y viene. Sí. Pero, Kili, aunque sea un museo, no deja de tener un propietario. Tenemos constancia de un objeto maldito que al propietario del museo, de la fundación o lo que sea, le hayan ocurrido cosas por tener uno de estos objetos malditos. Pues al parecer en el Museo Real de Escocia de Edimburgo, donde se encuentra la estatua, pues como según dicen, una noche el jefe de la sección donde estaba ubicada la estatua esta, pues como que murió de forma súbita y de forma extraña. Y como que la gente que trabaja en el museo, como que saben que la estatua esa tiene como poderes muy dañinos y como que prefieren no pensar en ello y también evitan pasar por ella, ¿sabes? Pues así no ha pasado ninguna cosa extraña más, pero como que la gente que está que trabaja en el museo, como que ellos hablan que tienen mucho poder, que prefieren no saber del tema, ¿sabes? Y evitarlo. Y aun si, por ejemplo, ¿tú crees que estos objetos malditos, ya sabemos que muchos en museos, nos serviría de algo destruirlos? Destruirlo. El fuego lo arregla todo. Siempre se ha dicho en muchas culturas que el fuego purifica, etcétera. ¿Crees tú que para acabar con la maldición de estos objetos podríamos destruirlos? ¿O volverían a la vida, como el que dice tú, que eres compañera? Bueno, lo ideal es destruirlo, ¿no? Hay varias formas de destruirlo. La más radical es el fuego. También está el enterramiento. Luego también está echarlo al agua, al mar, ¿no? Y también está el aire, ¿no? Espolearlo con el aire, transmutarlo a estas energías, al cosmos infinito, y llevarla al nivel que ellas tengan que estar. El caso es que lo hagan bien, ¿vale? Porque hay que saber si ese objeto es quemable o se puede volver a utilizar sin ningún problema después de hacerle, por decirlo de alguna manera, una especie de exorcismo, ¿no? Al objeto. Entonces, hay objetos que verdaderamente es mejor eliminarlos. Al fuego es lo mejor, lo máximo. El que se libere del fuego, ya hay que pensar en cosas diabólicas, ¿vale? Ya estamos metidos con el jefe de la maldad. Vale, pero aquí al fuego podemos tirar el vestido, podemos tirar la caja, podemos tirar quemar el coche, pero por ejemplo, ¿y con la piedra qué hacemos? ¿Con la piedra? Con la estatua de la que hemos hablado, ¿qué hacemos? Sí. Por eso en el fuego poco nos sirve. No, la estatua sería enterrable. Enterrable lo mejor en un lecho de mar o de río, enterrada. Pero hay que ver si se puede liberar. Yo siempre pienso que lo mejor es ayudar a evolucionar a esa gente que andan ahí y contactar con ellos. No bloquearse siempre en destruir, porque vamos a destruir ese vestido de novia, por ejemplo, si es una reliquia. Y es algo que ya no se va a repetir más quizá en la vida. Pues lo mejor es hablar con ese espíritu, si está ahí, hacer que conecte con su novio o hacerle ver que ya hay otros lugares donde ella va a poder ser feliz de verdad. Y si quiere que se lleve el vestido, que se lo puede llevar y ayudarle. Yo siempre soy de las que pienso que hay que solucionar las cosas. Que no hay solución porque se niegan rotundamente estos seres, pues entonces coge la medida más oportuna. Ya te digo, en este caso de la estatua, el enterramiento, pues también podría ser en un ¿cómo se llama? En un cementerio. O, para hacer más fuerza todavía, también se puede tirar dentro de un volcán, ¿me entiendes? pero lo más normal es en el lecho de un lago o en el fondo del mar, en un sitio que sea inalcanzable. Esto es casi imposible, pero bueno, se intenta. Pero bueno, así es. Objetos malditos, queridos oyentes. Seguro hemos dejado muchos en el tintero, pero vamos, prometemos, pero además es un tema, yo creo, bastante apasionante este de los objetos malditos. Prometemos en la próxima temporada traer un Objetos Malditos 2, porque ha habido muchos que han quedado en el tintero y muchos más aún que descubriremos, más escalofriantes de los que hemos hablado. También volveremos a hablar la próxima temporada, por supuesto, que también sé que tuvo mucha acogida por vuestra parte. Y os damos las gracias de los muñecos malditos, porque la verdad son dos temas, compañeros, que apasionan. Pero bueno, yo creo que ahora, después de unos minutos de publicidad, el segundo tema del que os hablaremos es nada más y nada menos que de Manuel Blanco Roma Santa, o más conocido para todos, el Hombre Lobo Español. Publicidad y volvemos con el Hombre Lobo Español. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hasta aquí hemos llegado. Ya no aguanto más. Te dejo. Adiós. En la AFC queremos ayudarte a cerrar un capítulo de tu vida, el del tabaco. Con nuestro programa gratuito para dejar de fumar, conseguirlo será muy fácil. Esfúmate del tabaco. Entra en afc.es o llama a InfoCáncer 900-100-036 e infórmate. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida. Está sintonizando Radio Mairena, 107.3, la tuya. Bueno, hemos conocido ya los objetos malditos. A continuación, Pili, cuéntanos, ¿quién era el licántropo español? Bueno, pues se llamaba Manuel Blanco Roma Santa. Fue el asesino en serie español que mató por mínimo 9 personas en Galicia entre 1846 y 1851. Se le conoce como el hombre, o se le conoce como el hombre Lobo de Allariz, que según él fue víctima de una maldición de una bruja que hacía que se convirtiera en lobo y asesinara sin intención ni conciencia de ello, ¿no? Uh-huh. Sus víctimas eran sobre todo mujeres y niños a los que llevaba al monte para matarlos, y según se cuenta, les extirpaba la grasa del cuerpo y la vendía en Portugal para hacer un guante. Uh-huh. El sacamantecas, vamos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo lo que quiero comentar es que, bueno, pues un poco la historia de él, que él nació en una aldea de Orense, ¿no? Y resulta que en su partida de nacimiento fue registrado como Manuela. Pero como 8 años después apareció como Manuel en el archivo parroquial, ¿no? Entonces, algunos expertos dicen que en realidad era una mujer, pero que sufría una rara enfermedad llamada pseudohermafroditismo, ¿no? Femenino, ¿no? O sea, era una hermafrodita. Uh-huh. Sí, o sea, eso es de lo más destacable de él, que al final cada cual defiende su hipótesis. Hay quien cree que era una mujer, quien cree que era un hombre, y todo se debe posiblemente a los rasgos que tenía dulces, que además Killing era los que usaba precisamente para engatusar y engañar a sus víctimas. ¿No es así, compañero? Así es, Víctor. A pesar de sus rasgos físicos, que medía unos 37 metros y tenía así la cara un poquito rara y tal, pues como que tenía un carácter muy tierno, según decía. Y como que en 1861 y a la edad de 21 años contrajo matrimonio con Francisca Gómez Vázquez. Uh-huh. Y los años de casa se dedicó a vender quincalla por los pueblos. como que era considerado por los vecinos como un hombre culto, porque sabía leer, escribir, y cosa que era poco común en aquellos tiempos. Y ya la cosa cambia cuando en 1834 se queda viudo, y tras el fallecimiento de su mujer, pues como que cogió y empezó a cambiar radicalmente, vamos, de forma de ser. Y como bien ha dicho Piri antes, como que empezó a secuestrar víctimas, de la mayoría mujeres con sus hijos, para extraerle la grasa humana, que como que existía una creencia que la grasa humana era un remedio infalible para multitud de males, ¿sabes? Y que era un producto milagroso y que llegaban a pagar grandes sumas de dinero, pues vamos. Y también como que él también como que era un criminal que, según su propia confesión, llegó a matar a varias personas, a la mayoría de las mujeres con su hijo, de forma fría y calculada para que la policía no le siguiera su rastro, vamos. Sí, así es, porque aún si lo primero fue Roma Santa, era un estafador en toda regla, ¿no? Evidentemente aquí yo veo que todo se deduce a eso, al dinero, a la posición, a tener su nivel de vida y eso. Que fuera hermafrodita, yo no digo que no, porque habría que verlo y estudiarlo. ¿Que era un criminal? Sí. ¿Que estaba loco y era lobo? Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que de loco y de lobo nada. Eso fue un bulo que él se inventó para que la justicia le tuviera un poco de, o bien de miedo o bien de compasión. No, yo pienso que esta persona iba simplemente por el vil metal. Además, tengo aquí contrarrestado que había una Beltrán García Blanco. Entonces hay gente que coincide con sus apellidos, lo que no sé si eran familia o no. Hay cuatro. Supuestamente hay cuatro, dos madres con sus dos hijos que llevan su apellido. Entonces aquí yo no pienso que él fuera ni hermafrodita, ni lobo, ni esquizofrénico. Yo lo que pienso que era una persona que quería lucrarse, vivir muy bien y se dio cuenta que aquello era una cosa que podía vender muy bien a los ricos, porque nadie quiere envejecer, porque todo el mundo quiere estar sano, y la grasa humana, pues eso era, digamos, diamante, oro molido. Y eso es lo que era, un estafador duro y puro y muy inteligente. Muy inteligente, y por eso, pues, la historia se alargó tanto. Sí, además Pili llegó a esquivar a la justicia en varias ocasiones, ¿no es así? Así es, sí, se fue, también se escapó, se cambió de identidad falsa, que llegó hasta Toledo, y ahí ahí es donde fue arrestado, ¿no? Y resulta, ¿no?, pues que él confesó, ¿no?, en el juzgado, pues lo de su supuesta licantropía, ¿no? Al parecer, como bien decís, es una persona también muy inteligente, ¿no? Y lo hacía para ser considerado enfermo mental y evitar la condena, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que las autoridades le consideraron que el detenido planeaba y ejecutaba sus asesinatos de forma muy meticulosa, por lo que no creyeron que estaba loco, porque lo hacía, era considerado prácticamente un psicópata, porque tenía tanta meticulosidad para realizar cada asesinato. También había una falta de empatía por las víctimas, ¿no? Una capacidad de engaño, ¿no? Entonces se le consideró un psicópata. Sí, un psicópata, pero luego también Kili, hay muchas teorías que más bien, más que un psicópata, aseguraban que era un enfermo mental. También dicen que era un enfermo mental, porque también como que era como que también a las víctimas pues cogía, las enamoraba, las ofrecía también un futuro mejor. Al parecer escribía también cartas amorosas ahí muy bonitas. Se dedicó del año 1846 hasta el 1851. Y como que ofreciéndose también él como intermediario y guía para llevarla a servir en buenas casas de Orense y Santander, que por aquel entonces era uno de los trabajos más cotizados en aquella época, ¿sabes? Lo que podía aspirar una mujer de un entorno rural. Entonces, como que convencía a las mujeres así, ¿sabes? Con mentiras, como enamorándolas también, como que era, como ha dicho Pili, muy inteligente y tenía mucha astucia. Y también como que era en parte un enfermo, vamos. También como que durante muchos años ha matado a mucha gente, mujeres y niños, y a burlas en la justicia, era muy listo, y aparecerá en los bosques de Hondera, del pueblo este y de Argostio, donde cometía todas estas maldades humanas, ¿vale? Y vamos, que como habéis dicho antes, como que él se tuvo mucha avaricia por el dinero, como muy caído y tal, vendiendo metales y ropa y tal. Incluso como que, pues no contento también con asesinar, pues como que la avaricia del dinero también se dedicaba a vender la ropa de estas criaturas, que estas víctimas que mató. Pues como que las vendía por ahí, hasta que un día unos hermanos, que eran de las muchachas estas desaparecidas, Manuel y Benita, pues vieron un día que una mujer, pues que iba vestida con la ropa de su hermana fallecida. Entonces, lógicamente, dieron la bota al arma a la policía y como que al final el asesino planeó una huida y se las apañó para salir de Galicia con pasaporte falso y todo. Y como que permaneció refugiado en Toledo, como ha dicho antes Pili, y como que creía que se iba a comer la cosa, hasta que también cogió y se cruzó con una pareja de gallegos que sí que reconocieron de inmediato, vamos. Y enseguida pusieron búsqueda y captura por él, llamaron a la Guardia Civil y lo pusieron fin a tantos años de terror, vamos, que hizo esta clase de persona. Sobre él lo que tenemos que mencionar, y esto sí que está haciendo mismo interpretado, que es el primer caso documentado de licantropía clínica, ¿vale? Que para explicar a nuestros oyentes, la licantropía clínica es un trastorno alucinatorio caracterizado por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal, que puede ser en lobo u otro. Y es algo, sobre todo, que va muy relacionado con un trastorno afectivo y con la propia esquizofrenia. Auxi, sabemos que no era una persona, pero entonces ya sí estamos hablando de un enfermo mental. Totalmente. Pues no sé qué decirte. Si eso se lo inventó él para la compasión de los jueces, o era realmente el estudio... Y si dio el estudio, pues sí, sería un enfermo mental, porque la verdad, que transforma un cuerpo humano en un cuerpo lobo, yo tengo que verlo para creerlo, la verdad. Un espíritu sí, un espíritu puede coger las formas que quiera, pero un cuerpo físico, transformarse, yo hasta que no lo vea no lo creo. Así que sí, sería un enfermo mental, pero... El principio, a lo mejor enfermó de la poca mente que él tuviera buena, de los remordimientos, no se dice eso, de tantas matanzas y tantas historias malignas que hizo, posiblemente su mente, la parte mental buena que él tuviera, enfermara, y de ahí sacaron que era un enfermo mental, pero yo desde un principio no lo veo como tal. Sobre todo ahora que nos cuenta un poco Pili, ¿qué hacía con sus víctimas? ¿Qué hacía con esas 9, fueron más dicho, compañera? 9 documentadas. Sí, las mujeres vendían, lo que hacía es que las mujeres vendían sus pertenencias para emprender el viaje, y junto con sus hijos acompañaban a Manuel por el monte. Y allí las mataba y los descuartizaba, dejando los despojos a merced de los lobos. Vendía las ropas y pertenencias de los cadáveres por las ferias y se quedaba con su dinero. A regresar decía a los familiares que estas mujeres estaban felizmente colocadas en esos empleos, incluso le llegó a mostrar cartas falsas que corroboraban su versión. No, desde luego, ya con esto de los cuentos ahora, ya sí entraría un poco en duda, ¿verdad, Kili? Si era un enfermo mental o era de verdad un psicópata, como hablamos ya hace unas semanas de, por ejemplo, Jack el Destripador, compañero. ¿Tú qué crees? Que según su modus operandi, como hacía las cosas, yo creo que era más un psicópata que estuviese poseído, porque era una persona muy inteligente, y también a raíz de lo que cuando pasó su mujer, que murió, pues a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar su actitud, y como que yo creo que más que nada se volvió enfermo, más que nada por depresión o algo. Pero vamos, era un hombre tremendamente inteligente, logró despistar las autoridades durante muchos años. Y vamos, que ¿tú qué crees? Sí, Vito. Que por eso, que crees que realmente quizás la muerte de su esposa fue la que le hizo a él evolucionar de esa manera y terminar volviéndose un enfermo. Es que claro, estamos hablando de una persona, además, ha habido a lo largo de la historia, en nuestro país afortunadamente en menor rango, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, ha habido muchos asesinos en serie, pues que se dedicaban a asesinar, pero desde un punto de vista más limpio, para no dejar manchas. Pero él, sin embargo, estamos hablando de una persona que era capaz de matar a sus víctimas, no sé si apuñalándolas y tal, eso es algo yo creo que no está muy definido, y sobre todo luego tener esa sangre fría de descuartizarla. O sea que ya estamos hablando de palabras mayores. Una cosa es matar y la otra ya es matar y encima ensayarse con el cuerpo. En este caso, mediante la descuartización, compañero. En aquella época, como que según los casos judiciales que hubo, como que iba a matar con 1 a 9 personas, como he dicho antes, y todas ellas eran mujeres y niños. Y a pesar de eso, nunca fue capturado debido a la inteligencia y lo calculado lo que es. Y luego la inteligencia que tenía para hacer las cosas, ¿sabes? Yo creo que más que nada fue, pues, a raíz de lo que le pasó con su mujer, como que entró una enfermedad mental, como que se volvió malo directamente, se volvió loco y malo. Y además que da la casualidad que muchas de sus víctimas eran mujeres y niños, ¿sabes? Que no sé por qué la hacía tanto con mujeres y niños. Quizás es que él quería tener con su mujer un niño y por eso tenía más envidia y se volvió malo o algo, no sé. ¿Tú qué crees, Auxi, compañera? Pues sí, pudo empezar siendo una persona que iba por economía y terminó siendo un enfermo mental, pudo ser en el proceso de tantos años, ten en cuenta el montón de años que estuvo haciendo maldades y cosas. Yo no me extrañaría, pero yo sigo diciendo que era muy inteligente, eso es lo primero. Lo segundo, que lo único que pretendía era su medio económico, y después de una desgracia, pues sí, pudo entrar en depresión y mentalmente hacerse psicópata. Pues vamos, que todo es posible, ¿verdad? Porque la vida da para mucho y que no nos coja en medio. Pero claro, si hubiera su desgracia pasado en una persona normal o con tendencia a ser buena, seguramente que no hace todo lo que él hizo, ¿me entiendes? Tendría, o sea, que tenía maldad de algún modo, algún gen malvado, de lo que hablamos también en un programa, si recuerdas bien, compañera. Sí, sí, claro. Podía tener esa maldad oculta. Claro. Quizás, y los hechos fueron los que hicieron que esa maldad pues se hiciera latente y saliera a la luz. Exactamente. Yo tengo entendido que todo ser humano nacemos con el mal y el bien dentro, con más posibilidades de uno que de otro. También de donde somos criados o en la familia que somos engrosados, nos declinamos más para un lado que para otro. Es verdad que esta persona, entre más inteligente es una persona, al final, digamos que la mente, el cerebro o lo que sea, se obstruye y lo hace hacer maldades. Es cierto que una persona buena, casi seguro 100% que no llega a hacer nada de las maldades y de las cosas que hizo esta persona. Él llevaría sus genes y a raíz de la desgracia de la mujer, pues ya empezó a, digamos, ocupar más su cerebro las cosas malas que las buenas. Digamos que ya el yin y el yang, el bien y el mal, se desequilibró. Y el desequilibrio siempre es malo. Y si es para malo, pues mucho peor. Finalmente, pues sí, porque su alma a lo mejor estaba enferma y enfermó de tal manera que psíquicamente enfermó. ¿Qué enfermedad tenía? Pues yo no tengo conocimiento, pero si los estudiosos dicen que era un psicópata, que encima era lo otro, pues vamos a darle un voto de confianza a quien lo estudió. No, desde luego, Pili, cuéntanos, porque al final tanto escapar, no escapar, pero al final, como pasa siempre en la mayoría de los casos, le pillaron. Exactamente, sí. En 1853 fue condenado a muerte, pero la reina Isabel II cambió su pena por cadena perpetua. Y luego Roma Santa pues falleció en prisión en 1863 debido a un cáncer de estómago. O eso es la historia que han dicho que sí, quieren que nos creamos, porque ha habido, hay otras teorías que pudo ser asesinado en la cárcel. Y sobre todo una de las teorías más extendida y que quizás menos quieren que sepamos, esto ya entra un poco más en la conspiración, que pudo llegar a escapar de la cárcel. Y para, porque además, pocos años después de cuando él aseguraba que había fallecido ya en prisión, pues de ese cáncer de estómago, la versión oficial, pues por la zona volvieron a ocurrir ciertos asesinatos que se asemejaban mucho al modus operandi de Roma Santa. O sea, el mujer adinerada, con hijos, y que encima aparecía descuartizada. Eso es lo que en su época, pues nadie llegó a saber al 100% si se trataba de un imitador de Roma Santa, alguien fascinado, pero eso es lo triste, ¿verdad, Kili? Que haya gente, sobre todo, que se sienta fascinada por esta gente de asesinatos e intente imitar la obra de alguien. También pasó lo mismo, como recordaréis, en el caso de Jack el Destripador. ¿No es así, compañero? Sí, al poco tiempo, pues como que se hizo público la noticia de los periódicos y todo, pues como que por la misma zona donde cometía Roma Santa sus crímenes, pues como que volvieron a salir nuevos crímenes muy parecidos, mujeres, como ha dicho Víctor, mujeres adineradas y tal, y sí, asesinatos muy parecidos, vamos. Y como que sí, como que sí, que para él le dieron como muchos bulos, como que pudo haber salido de la cárcel y tal, como que pudo haber escapado, y la policía no quería decir nada por miedo o algo, pero sí que también se ha llegado a que ha podido ser otra persona que la ha podido copiar a sus atrocidades, vamos. ¿Tú qué crees, Auxi? Ya para ir terminando, ¿crees que escapó, que murió en la cárcel? ¿Quién fue él mismo los asesinatos o un imitador? Yo creo que pudo ser un imitador. En aquellos tiempos, después de lo que hizo, no pienso que lo dejaran salir de la cárcel ni escaparse. Más bien un cerrojazo y dejarlo ahí a pan y agua, que se muriera. No es como ahora. En aquellos tiempos, la justicia, cuando alguien lo cogía y lo metía allí, no salía tan fácil. Pues sí, interesante el tema de Roma Santa. De cara, sobre todo, ya a la próxima temporada buscaremos más casos similares a los de Roma Santa, porque hay muchísimos asesinos en serie, la verdad, también, cada cual con su historia fascinante. Y, sobre todo, ya no tenemos más tiempo para más. Antes de terminar, queremos recordar las vías de contacto en el programa. Si queréis hacerlo a través del programa de radio, podéis hacerlo en entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis contactar con el equipo de Conexión Entre Dimensiones, podéis hacerlo en conexionentredimensiones@gmail.com. Y por supuesto, podéis seguirnos en Facebook y en YouTube, poniendo en el buscador Conexión Entre Dimensiones. Y si os gusta, por supuesto, regalándonos un like. Por lo demás, muchas gracias, querida Pili. Buenas noches a todos. Muchas gracias también, crack, Kili. Un fuerte abrazo, compañero. Fuerte abrazo, Vito. Buenas noches a todos. Y también, por supuesto, agradecer a Auxi. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte beso y abrazo. Espiritualmente, claro. Ya lo daremos un día en persona. Y por supuesto también dar las gracias a nuestra querida Loli por su gran realización y un gran abrazo, compañera. Gracias a vosotros. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hola. Hasta la semana que viene.